so damn hard to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love it. Nada como ir juntos a la paz. Nada como ir juntos a la paz. Y caminos de sanidad. El honor no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Cosas que yo quiero cuando menos me lo espero. Y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía. Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos emprendía que tú? Ya lo sé, perdóname. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz y hoy se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo. Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Acá nuevamente con Radio Lo Que Sucede Conviene, ¿sí? Hoy arrancamos un poquito tardío para variar nuestros horarios, siempre se nos van cambiando, pero estamos, los miércoles siempre estamos acá. Bienvenido a todos y bienvenido acá a mi compañero Juan Pablo y Luciana. Estamos los tres, nos está faltando Sofi, en cualquier momento llega. Buenos días, buenas tardes. Ya con estos cambios de horario que venimos haciendo, uno se pierde un poco, pero lo importante no es a qué hora, sino que lo importante es que ya estamos acá haciéndoles compañía para esta tarde en Argentina, noche en otros lugares del mundo. Y exactamente, no estamos abriendo solos, sino que nos está acompañando desde la apertura ya del programa, Luciana, que también está con ustedes. Buenas tardes a todos. Bueno, programa bastante cargadito de información que todos estén esperando, así que va a ser un buen programa para disfrutar. Exactamente. Va a ser un programa, va a ser un programa con mucha info, con muchas novedades, porque fue una semana bastante movida. Una semana bastante movida en lo que respecta a aliados principalmente. ¿Qué cantidad de videos de personajes que aparecieron desde nuestro último programa hasta este, no? Y ya prácticamente podemos decir que los tenemos a todos, salvo el que se está quedando en las sombras por ahora. Es el personaje que hace Eliseo, estamos hablando en este caso de Diamond, pero después el resto ya sabemos todos quiénes son y el perfil de cada uno y el tipo de problemática que va a estar que va a afrontar, ¿no? La verdad, una historia cargadísima. Luciana, te tocó esta parte, hablar un poco de las problemáticas para el día de hoy. Sí, la verdad que los programas anteriores habíamos hablado de que Chris siempre habla de problemáticas actuales. Por ejemplo, en Casi Ángeles tocó algunos temas, pero que se los encubría un poco con la historia fantástica que era Casi Ángeles, con el tema de los libros, las llaves, un Juan Cruz y todo eso, pero acá se ve muchísimo más reflejado, como por ejemplo en Rebelde Way, problemas como el bullying. Hay problemas acá que yo estuve leyendo de los personajes que aparecieron esta semana, fobias, miedos, por ejemplo el caso de Joaquín Ochoa, que será de Agustín. Es el nuevo tipo de chicos abandonados, como sería el esclavo moderno de la nueva sociedad. Y la verdad que en Casi Ángeles los chicos eran huérfanos y Bartolomé los hacía trabajar, pero no como es hoy en la actualidad. Veo muchísimo más fuerte. Veo como que nosotros en la sociedad criticamos mucho a los chicos que roban, a los chicos que están en la calle, pero no sabemos o no queremos saber el por qué están ahí y tampoco se le da una mano. Nosotros vivimos en una sociedad donde son expulsados esas gentes expulsadas de la sociedad, es marginada, y por eso mismo él tiene esta reacción de querer todo el tiempo pegarle a la gente, hablarles mal, porque él tampoco tuvo un cariño, no tuvo una familia, y tiene una vida muy dura y donde encima tiene que trabajar para conseguir dinero para los demás, ¿no? Es lo que se mostraba ahí con el personaje de Agustín. Con este actor que no sé cómo es que se llama, es muy conocido, Rolly Arias puede ser, ¿no? No, ahora me hiciste que se me fuera el nombre, pero ya te lo averiguo. Rolly Serrano. Hoy estoy afilado con el tema nombres porque ya tuve en dos programas anteriores, bueno, en este primer bloque que estábamos solos con Gabio, tuve varias lagunas y varios problemas de nombres, así que ahora todo mi entorno está empapelado con nombres de actores y personajes de todas las ficciones que bancamos desde acá, desde este espacio, así no tengo más lagunas como la de la semana pasada. Ah, ¿sí, Gabio? Muy bien, qué bien. Él haciendo los deberes. Bueno, más que nada, antes de arrancar con toda la columna de problemática, Lu, que sé que estás venís re afiladita con todo ese tema, es muy profundo. Me gustaría, primero que nada, dar la bienvenida a Sofi, que acaba de llegar. Sofi, si querés saludar. Sí, hola chicos, ¿cómo andan? Eso, muy bien. Fuerte, fuerte, que así lo escuchamos de todos lados. Y en segundo lugar, empezar a hablar por los chicos mismos, ¿no? Cómo son ellos, cómo el perfil que tenemos personal de la vida de ellos. Y después que hablemos de los personajes, arrancar con la parte de problemática. ¿Te parece, Lu, que arranquemos? Sí, buenísimo. Igual ya adelanté algo de uno de los personajes. Pero sí. Sí, ya algo largaste. Pero como para que primero sepan quiénes son los chicos, todo el público conozca a cada uno de los chicos y después podemos entrar en profundidad donde vamos a hablar todos, un poco de todo, me imagino. Bueno, tengo entendido que acá el compañero Juan Pablo tiene para hablar de los dos más pequeños, y ya que Lu adelantó un poquito, ¿querés arrancar vos, Juan, para hablar de los dos peques del elenco? Dale, les cuento que, bueno, que este formato, esta nueva ficción de Cris Morena, dentro de su elenco multigeneracional, incluye a dos prácticamente niños, o al menos sus personajes, ¿no? Esos son un poquito más grandes que los personajes que representan, y son Joaquín Ochoa y Carolina Domenech, exactamente. Joaquín es sanjuanino, algo que ya habíamos mencionado en programas anteriores, que el casting había traspasado fronteras provinciales, así que es del interior, aunque desde los 5 años vive en Buenos Aires. Así es. Exactamente. Su tío es modelo, es Fabricio Zunino, y él tuvo mucho que ver con el comienzo de lo que es la carrera de Joaquín Ochoa, que comenzó como modelo para Mimo & Co, ¿sí?, la conocida marca de ropa infantil, y realizó ya 6 campañas desde hace 9 años atrás hasta este último verano. Según tenemos entendido, la madre habría dicho al diario de Cuyo que él nunca había pensado en esta posibilidad de ser actor, sino que tenía una vocación bastante diferente, inclinada hacia la arquitectura. Uh-huh. Pero bueno, vemos que ahora a sus 14 años de edad se empieza a forjar un nuevo destino para Joaquín, que va a encarnar en Aliados a uno de estos protagonistas más pequeños, que es Valentín, que como bien decía hace un rato Luciana, tiene algunos problemas relacionados con el trabajo infantil y con la violencia, ya que bueno, su personaje fue abandonado por su madre en un hogar de huérfanos cuando era apenas un bebé, y se crió en un ambiente, podríamos decir, hostil, y en un contexto de agresiones y abusos de manera cotidiana. El personaje de Rolly Serrano es quien lo esclaviza y lo obliga a trabajar, y por este motivo él debe conseguir dinero en la calle como sea. Por eso la producción lo presenta como un esclavo moderno, víctima del egoísmo de una sociedad que, al verlo deambular sucio y hambriento, hace como que no lo ve. Ah, y bueno, déjame que te hago una pequeña pausa acá, porque es un paréntesis. Nos pasa, yo creo, chicos, a los 4, y bueno, no, Nico no tiene micrófono, no va a hablar, pero yo creo que todos los días nosotros hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Sí, no sé si todos, pero sí es importante que hay mucha gente que lo hace, o incluso a lo mejor no ignorar, pero sí nos pasa de sentirnos incómodos. Sí. Particularmente creo que a todos les puede haber pasado cuando comemos en algún lugar, en general, por ejemplo, al aire libre, y se acercan a dejarnos una tarjetita en la mesa o algún accesorio para comprar. Es una situación bastante incómoda y no sabemos... Diste en la tecla, porque tenía ganas justamente de tocar esa parte, porque... yo me siento también parte de esa sociedad que quiere mirar para el costado y que, pero es más fuerte para mí decir no puedo hacer para el costado y tengo que ver si puedo hacer algo. Y me ha pasado esto, de estar en una mesa, en un lugar afuera, tomando algo, picando, comiendo algo, y se me acercan a pedir, y por lo general les doy la gaseosa o les doy algo de la comida que tengo. Tengo una cuestión desencontrada con el tema del dinero, cuando te piden dinero, porque no tenés ni claro si está bueno darle dinero o mejor comida. No, también la desconfianza. Bueno, por eso. Sobre lo que se va a hacer, y si no, también la desconfianza, porque pueden venir y vos pensás que son chicos que realmente necesitan, y por ahí cuando vos le vas a dar la plata te roban. A mí nunca me pasó, y no estamos en una ciudad, nosotras, Gabio, muy grande, que como pase eso, pero yo en Buenos Aires he escuchado muchas de ese tipo de anécdotas, o gente que le da monedas cuando limpian los vidrios y en los semáforos y te meten la mano para robar otro tipo de cosas. No están todos en la misma bolsa, pero la sociedad está bastante desconfiada en ese sentido y por eso creo que también se mira para un costado, ¿no? Es más que nada también lo que decís, Lu, es la desconfianza. Y sí, Sofi, ¿qué ibas a decir? Respecto de lo que de la desconfianza y lo que vos decías de darles plata o comida, lo que pasa también es que, bueno, y siendo el caso de este personaje, pero no es algo ficticio de que hay gente que los explota a estos chicos. Lo vimos en Casi Ángeles, en muchas novelas de Cris Morena, y no es una ficción, supera la realidad. Y pasa que son chicos explotados, entonces a veces uno prefiere darle comida que sabe que van a comer esos chicos y no una plata que uno no sabe si va para los chicos o va para alguien más. Esos chicos van a seguir pasando hambre. Bueno, lo dijiste con mejores palabras lo que quise decir al principio. La desconfianza de darle dinero porque vos no sabes dónde va para el dinero. No sabes si ellos lo van a usar para algo que los autodestruye o si se lo van a dar a un mayor que lo está explotando. Sí, el tema en este sentido también es que uno entra en un dilema, ¿eh? Vamos a recordar, muchos aprendimos exactamente la definición de la palabra dilema en un capítulo de Casi Ángeles. Un dilema es cuando uno tiene que elegir entre dos opciones y las dos son malas. Si uno les da el dinero, de alguna manera favorece la realidad de la explotación, porque ese dinero va al explotador. Y si uno no les da el dinero, los ponen los chicos en un lugar incómodo porque probablemente sean víctimas de un castigo por no haber recibido el dinero. Entonces uno se queda con la sensación en esa situación de que haga lo que haga va a estar mal o no va a ser lo bueno o lo correcto. Creo que ese es el conflicto grande o el dilema que se presenta en estas situaciones. Y me parece que ahora sería un momento adecuado para darle el micrófono a Lu y que comente en profundidad lo que iba armado sobre esta problemática. Lu. Sí, principalmente en nuestro país, porque yo creo que el que Cris pueda llevar la novela internacionalmente también es para mostrar nuestra cultura, nuestro país, nuestras problemáticas, así como nosotros vemos las problemáticas de otros países. Principalmente nosotros hemos tenido un déficit de pobreza muy grande luego de lo que pasó en el 2001, y donde ahí comenzó más que nada lo fuerte de la pobreza, donde no se ha ayudado, no se ha tenido en cuenta a esos chicos, y donde han perdido la noción de familia, más que nada, que es lo que contaba Juan, en este caso en particular, Agustín, que va a ser Joaquín Ochoa. Valentín. ¿Cómo? Valentín. Valentín, perdón. Va a ser un chico abandonado en este caso, pero que se va a terminar criando solo y donde no va a tener una idea de familia. Muchos de los chicos que roban y no tienen en cuenta que esa mujer que le están robando puede ser su madre, su abuela, una tía, y por eso mismo son a veces tan fríos en la manera que roban y tratan a la gente, ¿no? Sí. Por eso lo que decía Juan hace un rato, de que está todo el tiempo buscando agresiones hacia los demás. Creo que lo que se da, lo que recibe, él luego lo plasma a la gente. Y también lo que recibe de la sociedad, creo que también es un conjunto de todo, ¿no? Sí, bueno, acá hay una oyente, amiga Alejandra, de Paraguay, que nos comenta un poco la situación. Dice que allá en Paraguay no se ve mucha pobreza, no hay muchos niñitos pobres, pero cada vez es más triste. Ay, no, perdón. Se ve eso en todos lados. No, había leído más. Que sí se ve en Paraguay y se ve en todos lados. Y que da mucha tristeza ver tantos niños así en esas condiciones. Dice que ahí lo mejor no es darle dinero porque los más grandes son los que usan, terminan cayendo en ellos ese dinero que uno le entrega. Sí. Igual también creo que lo más fuerte de lo que cuenta ella es lo que nos pasa acá, ¿no? Ver gente abajo de los puentes o durmiendo en las veredas, y más chicos, ¿no? Donde los chicos tienen derechos y no necesitan trabajar, no tienen por qué trabajar ni ser explotados, y además por otros, ¿no? No para ellos tampoco, porque todo lo que van a robar se lo tienen que dar a otras personas, como en este caso al personaje de Rolly, ¿no? Sí. De todos modos, algo para agregar también, creo que es una realidad, y justamente viene como anillo al dedo el comentario de Ale. Me parece que es una problemática que atraviesa fronteras y que tiene que ver con un modelo de humanidad, y por eso estos mensajes se vuelven tan existenciales, porque más allá de la realidad en Argentina económica y social que planteaba Lu, creo que el sistema mundial es un sistema que tiende, en muchos casos, tiende cada vez más a dejar gente fuera, o como dice la producción en la descripción del personaje de Valentín, patearlos a un costado de la ruta, ¿no? Dejar la ruta es para pocos, y los que van quedando fuera de esa ruta no le importan a nadie, y muchas veces hay que detenerse a pensar y a ver qué podemos construir con esa gente, porque hoy nosotros estamos dentro de la ruta, pero nadie nos garantiza que sigamos dentro de la ruta por siempre. Entonces deberíamos saber también nosotros hacer un paso al costado y construir desde diferentes lugares una sociedad que nos abarque o nos incluya un poco más a todos. Sí, la sociedad, y acá hay una clara también falencia de parte del gobierno. O sea, no me quiero lavar las manos en cuanto, o como ser humano debo ayudar a los demás, pero ¿por qué hay tanta miseria? Y ahí partimos y empezamos por el gobierno, y ellos son los primeros que tienen que dar o los lugares seguros o el trabajo suficiente, una industria trabajando en marcha para que no existan chicos trabajando en la calle, porque los grandes sí realmente pueden sustentar. Creo que era como dijo Juan, el tema de que estamos en un, no es solamente en nuestro país, es un todo, que está una sociedad muy egoísta y donde todos quieren más poder, más plata, y se pierde de vista el otro, ¿no? Un país muy individualista y donde, como dice acá Alejandra, donde los chicos tienen derecho de estudiar, de tener salud y no andar a estar mendigando en las calles, ¿no? Los chicos tienen derecho a vivir su niñez y ser chicos. No tienen que hacer el rol de gente grande. De adultos. Exacto. Para ¿quieren que hagamos un poco? Sí. No, iba a invitar un paréntesis porque para que no ponernos tan serio, si querían escuchar un poquito de música y volver con algunos mensajes y unos saludos, o si quieren agregar algo más sobre esta. No, yo iba justamente a mencionar que bueno, que hoy durante el primer ratito del programa, alguna gente por Twitter nos contó desde dónde nos están escuchando. Sí. Y los podemos mencionar después de la música y darles un poco de tiempo a que si alguien quiere compartir algo de cómo es la realidad en su país o en su lugar con respecto a este tema, lo hagan durante esta tanda musical y después leemos esas menciones. Dale, vamos a escuchar algo de música de Quitapena, que hemos tenido unos mashups increíbles, lo que fue respecto a la semana pasada y que dio mucho que hablar. Han hecho, la verdad que el director musical ha sido increíble lo que ha logrado, por ejemplo, con ese mashup piojoso, como le digo yo, 4 temas en uno y muy linda interpretación. Así que compartimos un poquito para amenizar y volvemos para leer sus mensajes y vemos si seguimos con el siguiente personaje. Dale, música, che. De encontrarte, ando lejos más, no me da. Es una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón, canta el sol. Calle me separa del amor que está en tus sueños. De tu amor no exige nada, solo quiere ser tu dueño. No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que al ventanar mañana asomará su cara angélica. Y mi amor que en busca de ella va. No importa ni el dolor separa. Bueno, hemos podido amenizar con un poquito de música, siempre hace bien. Nosotros, por supuesto, seguimos acompañando el producto Quitapenas, la comedia musical argentina. Y volvemos aprovechando para, antes de seguir con los personajes, a dejar los saludos a Gabriel Da Costa, por ejemplo, que nos está escribiendo y escuchando desde Campana, Buenos Aires. Un besito para vos. Acá para... Tiene un nombre muy raro, me va a costar leerte, pero dice Mi World Juaco, o sea, debe ser Mi Mundo Juaco, evidentemente una fan de Joaquín Ochoa, así que nos está escuchando. Besitos para vos, a Laliter, que desde México nos está escuchando y nos manda besos, a Sol, a mi solcito, que digo yo, Sol de Alice, que también nos está escuchando, se está ansiosa por saber todas las novedades. Y por acá tenemos a Mili Angeli, Justin Mili, dice que él también está acá, escuchando. ¿Algún otro mensajito que quieran compartir, chicos? La verdad que hubo muchísimos durante, sí, durante los primeros minutos del programa y haciendo el aguante antes de que empezáramos. Y dijiste tantos que me digo que yo perdí la cuenta, o sea. No, que está bien. Bueno, también ahí tenemos a Wanderson, que yo sé que es de Brasil, no nos aclaró, pero sé que vos sos de Brasil, así que te mandamos un beso, que nos estás escuchando, y dice, quiere saber todo sobre el legado, le interesan otras novedades que tenemos para compartir. Y el fan club oficial de Caro Domenech, les cuento una cosa, chicos, yo anoche me quedé trabajando en la parte de postproducción de audios hasta las 3 de la mañana, Y a la 1 de la mañana me estaba mandando mensaje con Caro Domenech. Conste, conste en acta esto. Con razón le fue mal en físico-química, voy a decirlo porque hoy tuiteó que le había ido mal en físico-química, porque a la 1 de la madrugada se estaba mensajeando con vos en vez de estar estudiando. No es así, okay. Caro, ¿eh? Sí, no es. Pero seguramente que ella estaba estudiando, pero cuando yo la mencioné, no pudo evitar su curiosidad y quiso saber el dónde, en qué día podía escuchar la radio. ¿Qué tal? Bien, claro. Así que ojalá nos esté escuchando y sepa que nos enorgullece y es un honor para nosotros que estés del otro lado. Bueno, y hablando de Caro, si quieren les cuento un poquito sobre ella y sobre el personaje. Sí. Aparte de no haber aprobado físico-química hoy. Juan, decilo, culpa de gaviota. Es culpa de esa, No, no, y además es porque se saca fotos en el fondo del aula con las compañeras en vez de estar prestando atención a la profesora y las tuitea. Sí, la estás retando, pobre Caro. Hoy la reto, porque quiero que me salga derechita, derechita. No, bien, les cuento que... Te van a matar, Juan. No, yo la banco porque lo que vengo viendo de Debbie hasta el momento me encanta. Así que la bancamos a Caro. Sos un panqueque, Juan, la retás y después te hace el que la baja. Es que, no, que tengo miedo que me empiecen a pegar por Twitter, así que, no, de verdad. Yo sé que está ahí el fan club de Caro. Por favor, me lo ponen en el lugar acá al conductor. No, les cuento que fue uno de los primeros protagonistas que empecé a seguir en Twitter y es una de las con las que más me divierto. Sí. Entonces, más allá de que uno pueda tomar jocosamente el tema de las materias del cole, que bueno, ¿quién no se sacó alguna vez un 4, un 5, no probó una materia? Sí. Lo importante es después ponerse las pilas y levantarla. De todos modos, es muy graciosa y es muy simpática ella, y me encanta todo lo que propone a través de Twitter, y lo que se viene viendo en imágenes de ella para el programa también es bastante atractivo. Les cuento que, bueno, tenemos entendido que ha hecho algo de publicidad, pero no tiene una gran carrera en los medios. Televisión nada, exactamente. Eso, lo tengo confirmado por producción. Perfecto. Pero sí, lo que es más interesante de todo lo que podemos contar de Caro, además de sus cosas graciosas en Twitter y de su desempeño académico en la escuela, es que... va a interpretar uno de los personajes más, a mi juicio personal, uno de los personajes más interesantes. Acá nos juntamos el hambre y las ganas de comer, porque yo estoy también enloquecida con ese personaje. Bien, porque hasta donde podemos ir anticipando y entendiendo, interpretando de la historia por las pistas que nos va dejando la producción, estamos hablando de seres de luz que van a venir a aliarse, literalmente, con seres humanos que forman parte de la humanidad. Y el personaje de Caro es un personaje mixto. Debbie es una persona, es un ser humano, pero que está despierta. Es decir, ella ya es un ser de luz, pero dentro de su existencia humana. Ahí está. Estoy empezando a entender. A ver, si alguien no entendió, que pregunte, que le hacemos al maestro que nos explique de vuelta. ¿Puedo qué querés decir? Ella, si bien es de carne y hueso, es humana, ya está iluminada. Exactamente. Bien. Si ustedes leyeron, incluso para los docentes, lo digo, si entran habitualmente a Todo de Cris y vieron nuestros posts sobre los personajes, en muchos personajes se especifican desde qué planeta o desde qué mundo vienen. ¿Sí? Muchos de los seres de luz vienen desde algún planeta, desde otro, digamos, desde otro plano, desde otro mundo. En el caso de Debbie, no viene de ningún lado, ella directamente se despertó en la Tierra. Ajá. Es decir, era un ser humano igual que todos nosotros, hacía sus cosas cotidianas, pero por cuestiones relacionadas a su madurez, a su sensibilidad, sobre todo a su sabiduría e inteligencia, ella se despierta. ¿Se acuerdan cuando los chicos estaban en el NES, en la cuarta temporada de Casi Ángeles, que se podían despertar y recuperar su esencia? Sí. Bueno, por algún proceso que podríamos ejemplificar como algo similar a eso, Debbie está despierta, entonces es un ser de luz humano. tiene una existencia de 12 años en este caso, vivió toda su vida en la Tierra, no estuvo en otro plano o en otra dimensión, pero tiene una sensibilidad especial que la convierte en un ser de luz. Bien. Y justamente la presentación del personaje explica que hay muchos seres humanos de luz. O sea, personas que estamos en la vida esperando eso, el momento. Eso se puede decir que, para llevarlo un poco a la jerga popular, sería lo que le decimos, sos un iluminado. Un iluminado o una buena persona, o esas personas que durante la vida, más allá de hacer su vida cotidiana y cumplir con sus obligaciones, siempre se hacen un tiempo para preocuparse por los demás, para cultivar la amistad, como es en el caso del personaje de Debbie, que habla que es como una de esas personas que cultiva la amistad como uno de los grandes dones de la humanidad. Sí. Lo hace una persona fiel, divertida, pero a la vez con un carácter fuerte, cada vez que siente que algo está fuera del centro. Es como esa gente que es sensible, que es solidaria, que ayuda, que construye con los otros, es gente que está despierta, gente que es un ser de luz en la vida misma. Bien, muy bien. Yo quería decir que me parece una metáfora hermosa. Yo creo que todos tenemos un ser de luz ahí, un ser de luz humano, alguien que, un amigo o que siempre está ahí. Yo creo que el personaje de Debbie es una metáfora de seres, de aliados que tenemos en la Tierra, ¿no? El aliados trata sobre una humanidad sumamente perdida y tienen que venir aliados desde otros planetas a salvarnos. Pero Debbie es una chica que de este planeta está ayudando. De acá es una chica muy inteligente, joven, dice que tiene 12 años, ¿no, Juan? 12 años, pero cuando habla parece de 100. Parece de 100, es gente muy sabia y yo creo que, por lo menos en mi caso, se me ocurren personas de mi vida que conocí que puedo identificar como seres de luz humanos con esta metáfora, ¿no? Aparte, ¿vieron lo que es esa carita? Lo que son esos ojitos. Y el dibujo de la comisura de su sonrisa permanente. Es increíble. Es como una pequeña cielo. Tal cual. Vos sabés, Gabio, que iba a decir algo similar. No solamente por una cuestión de la imagen, de su cara. Es una niña muy linda. Pero más allá de eso, cuando yo la empecé a seguir en Twitter sin saber nada sobre el personaje, las ocurrencias que tiene, las cosas que tuitea, o las fotos, los comentarios y los gestos que tiene para con los demás, es como me empezaron a anticipar cómo era el personaje, sin saber, a lo mejor terminaba siendo de una mala, malísima, porque no sabíamos nada en ese momento. Pero hoy que ya sabemos cuál es el personaje o cómo es Debbie, sabemos algo de lo que Caro comparte a través de sus redes sociales, me parece que el personaje le sienta perfectamente bien porque ella se maneja y se mueve como un ser de luz. Sí. O sea, bueno, que mira, justamente acá la producción comparte estas palabras con respecto a Joaquín Calla. Que mencionamos en el bloque anterior, también lo incluyo en esta mención. La producción dice, son los más chiquitos, los encontraron buscando chicos menores de 13 años, si bien son de 14, bueno, ellos en la tira van a representar de menos edad. Dice que ni bien los vieron, sabían que tenían algo para dar, y fue así, dicen, los chicos son maravillosos. Ambos habían hecho campañas gráficas de ropa, nada en televisión, y la verdad que se entrenaron muchísimo para poder quedar hoy en aliados. Perdón, Gabio, ya los escuché muchísimo y muy, muy interesante lo que contó Juanpa con el personaje de Debbie, pero lo de, por ejemplo, lo de Joaquín, que va a ser Agustín, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Valentín, no sé por qué tengo todo el tiempo que es Agustín. Es muy parecido a cómo arrancó Peter, por ejemplo, en Chiquititas, ¿no? Desde una campaña, o por ejemplo, la China Suárez, igual, la China por fotos que sacaron, después llegaron a las manos de Chris y después empezó con los Sí, más allá de ver la frescura y el ángel y la carita, ellos, la producción ya tiene, y Chris misma, por supuesto, tienen un ojo tan, tan entrenado que ven que pueden dar más que eso que se ve en una imagen linda, ¿no? Tal cual. Y lo como que ya vienen de hace un tiempo usando ese tipo de ojo clínico, y bueno, alguna vez se habrán equivocado y no nos hemos enterado, porque a lo mejor esos chicos no quedaron a ser parte del elenco. Pero es un poco como que me da la sensación que también buscan un poco, ¿cómo decirlo? Por intuición. Exactamente, ¿no? Como que pueden llegar a percibir ese algo especial que pueden llegar a tener los chicos, ¿verdad? Sí. Bueno, bien, así Caro, que Caro, arrancamos. Sobre Caro nada más, solamente que bueno, que se ponga las pilas con el cole, que piense en mí, que yo la sigo en el Twitter y que no quiero darme un disgusto todos los días cuando tuitea que le va mal en el cole. Entonces, por favor, se ponga las pilas con la niña. Es una grosa. Le decimos que fuerza, que va a probar. No que se ponga así tan mala onda, así un poco más optimista. Que fuerza. Acuérdense que yo soy profe, entonces a veces me pongo como del lado exigente. Vamos a decirle que sí, que le bueno, tiramos la buena onda. Acá no sos profe, Juan, sos locutor, así que basta. Es verdad, locutor. Que la iluminamos desde acá para que le vaya bien y va a ser una cena de éxitos. Bueno, genial. Y si les parece, podríamos compartir algo de audio de música de Agustín, y en el próximo bloque volvemos con para presentar el personaje y la historia de Agustín y el de Maxi. Seguimos con Maxi y cerramos pues con la música de Maxi. ¿Les parece, chicos? Me parece una muy, muy buena idea, porque justamente si hacemos ahora esta tandita musical... para que la gente nos espere y escuche y disfrute de este tema, le contamos que enseguida todo sobre dos personajes más de Aliados. Gopal, Maxi Espíndola, y de la mano de Sofi, ¿a quién vamos a tener? Estás haciendo re larga, Juan. Justo de la música de... Vamos a escuchar ahora música de Agustín, y de Agustín Mamasconi, y sí. Yo voy a estar hablando de él. De cómo es su personaje y de dónde viene él. Así que la música le vamos a pedir ahí a Nico que nos ponga música de Agustín, ¿sí? Si les parece, vamos a arrancar con un audio, que esto está espectacular, el trabajo que hizo Sofía, algo que me pasó de ayer, estuve limpiando. Vamos a tener un tema que presentó en un concurso musical conocido de otro canal, de Canal 13, donde el jurado, que es notable, el señor Alejandro Lerner, Patricia Sosa, Valeria Lynch y el marido de Patricia Sosa, sí, Carmen Villa, le dan una devolución, así que vamos a poder compartir ese momento glorioso de Valentín sobre el escenario. De antemano y sin poner condiciones, feliz, derrotado, me entrego a tus manos. Roja, boca, boca loca, roja, boca, manantial de besos, dulces besos se desbocan. Y al desearte me mantienen preso. Boca a boca me provoca y de pronto siento que me muero. Me parece que esta boca está un paso de decir te quiero. Está un paso de decir te quiero. Está un paso de decir te quiero. Gracias. Agustín Bernasconi. Y el señor es el papá, el tío. Es igual a la situación del otro angelito, ¿te acordás? Absolutamente. Que vino con el tío. No es el mismo, ¿no? Es otra bestia, igual, otro... ¿No hay un enanito ahí adentro? ¿Cuántos años tenés vos? 15. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Sacate la máscara! ¡Sacate la máscara! A ver, tenés pe... No vale, no vale, eso no vale. Agustín, sos una semilla de bestia. Gracias. Muchas gracias. Todo lo que tenés que tener, ya lo tenés. Haz el camino que tengas que hacer. Ponele lo que ya tenés, te lo dieron de arriba. El tío, acompañalo y cuidalo, porque ahí hay una lámpara así. Gracias. Que va a iluminar el camino de mucha gente con esos ojos, con esas ganas. Ya le compré el corazón a las dos señoras que tengo a mis costados. Me mata la cara de... Disculpame, Ale, que estoy viendo la cara de Patricia, que lo mira sin nada. ¿Qué te dijo? Agustín, conmovedor ver a una persona tan joven con esa emoción. La describiría como una emoción ilusionada, una emoción que miraba a todos y nos miraba a nosotros sin perder la concentración, y por los ojos iba diciendo: estoy tan frágil, estoy tan ávido de un abrazo de alguien, estoy necesitando largar esta voz que tengo para que me conozcan y me quieran. Amor puro, amor en estado puro. Yo siempre digo que eso, cuando uno es tan chico y tiene esa posibilidad de transmitir esto, no es de esta vida, viene con uno de otras vidas, viene de vidas pasadas. Seguramente que cuando eras muy chiquitito cantabas muchísimo y la gente no sabía por qué cantabas tan bien. Te dieron el don, amor mío. Gracias, padre. Agustín, mira, pasan muchos cantantes por este escenario, pero muy pocos tienen algo que no se compra ni se estudia, que es la magia. Y vos tenés magia, amigo, le radias luz. Gracias. A mí lo que más me sorprende, que a los 15 años cantó esta canción del Paz Martínez, como si tuviera 200, como si hubiera vivido. Y eso es lo que le decimos a tanta gente, incluso mayor que él, que nos cuente la historia. Este nos volteó la historia, directamente nos mataste. Tremendo. Así que no solamente vas a la final, empieza una carrera que ojalá que te traiga mucha felicidad. Sí, sí. Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas ni me hagas. Thank you. mal cebado, y un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, que da madre de contarte lo mucho que te han llorado. Segundita no más. Vamos con ella. Escuchado recién, la verdad que increíble lo que canta este chico, Agustín Bernasconi. Nos dejó con la piel de gallina. Tiene un talento, tiene una voz, una expresión para cantar increíble. Así que lo que vamos a escuchar en Aliado, no quiero ni imaginar todavía todo lo que tenemos para conocer de él. Lo que va a ser ese disco, ¿no? Sí. Y lo que estoy pensando, porque íbamos a presentar el de Maxi y Espíndola y el de Agustín, pero si escuchamos la música Agustín recién, ¿le parece que hagamos primero Agustín, chicos? Dale. Y le mandamos un beso a Caro Domenech, que nos está escuchando, y después le vamos a pasar el link con el programa completo, porque se perdió el principio, ¿sí? Bien, así que la gente que le quiera dejar saludos a Caro puede hacer las menciones ahora y antes del final del programa los leemos a... Bien, perfecto. Papá, con todo lo que dijiste de Caro, ahora agarrate. No, pero tú dijiste que la banco, la banco. No, mentira, nosotros con las chicas bancamos a Caro y vos no. Decía... Yo dije que la banco, solamente que como la banco soy exigente y quiero que estudie y que le vaya bien, nada más. No dije otra cosa. No, Caro, sabés que no. Arroba yo, Juanpa, te dice que estás muy mal con la escuela. No, yo quiero que le vaya bien, y voy a estar, no. Cada vez que tengo una prueba, es más, la desafío, cada vez que tengo una prueba, me avise, o publique en el Twitter, sí. Y yo, la noche antes voy a estar haciendo fuerza para que esa le vaya bien en cada prueba que tenga de ahora en adelante, voy a ser su aliado escolar. Mira, capaz que fue más para el hechiceaste. Le mandamos, entonces, a Caro, todos los chicos, ahora el panqueque de Juanpa, también te manda saludos. Sí. Para... Mucha fuerza para todos tus exámenes. Totalmente. Esperamos, bueno, Sofi. Ya en la novela, el personaje. Sí, ya esperamos a Debbie, que promete mucho ese personaje. La verdad que ya lo apunta como uno de mis favoritos. Y les voy a hablar de. Ahora yo les hablo, si les parece bien, del personaje de Agustín Bernasconi. Antes les voy a hablar de Agustín, disculpen. Sí. ¿Parece? Bueno, Agustín, lo estuvimos escuchando recién, es de Córdoba. Tiene. Cordobés. Ahí tenés un compañero, Juan. Sí, un cordobés, bien. Es un chico, bueno, escuchamos recién, tiene una voz increíble. Y lo conocimos cuando se presentó al reality de Canal 13, Soñando por Cantar. y se presentó y conmovió a todo el jurado. Se quedaron todos muy impresionados que un chico tan chico cante de esa manera. Patricia Sosa le dijo que lo conmovió mucho al cantar. Oscar Mediavilla le dijo algo muy lindo, le dijo que lo elogió diciéndole que él tiene algo que no se compra ni se vende en ningún lado, que Agustín tiene magia, le dijo. Y Valeria Lynch le preguntó si estudiaba. Agustín le contó que sí, que él va con un profesor, y Valeria le recomendó que sigue yendo con el profesor, pero que le da una beca para su escuela de canto. Y Mariano Yudica me dijo algo que me pareció como una perlita, porque ese día dijo: guarden este archivo, porque Agustín Mamasconi va a ser un nombre que vamos a conocer, y sin duda hoy estamos hablando de él después de un tiempo que pasó. Sí, bueno, en base también tiene que ver que fue visto el talento de este chico sobre el escenario, la forma que llegaba al público, cómo conmovía. Así que en esto Yudica la tenemos que felicitar porque no le erró nada en el pronóstico. Sí, ahí pudimos conocer a un chico con un gran talento, que sin duda desde la producción vieron que además de talento para el canto, tiene talento para más. Así que lo estaremos viendo. Además, bueno, él canta folclore en diversos eventos, es conocido así como un folclorista joven. Y Aliados es lo primero que hace como actor. Y yo estuve mirando videos de él y él interpreta a un chico con una personalidad muy distinta a la de él. Agustín es un chico muy dado, muy canchero, creo que cantó Roja Boca, ¿no? Sí. Se lo dedicó a nada más y nada menos que a las dos mujeres, a Valeria Lynch y Patricia Sosa. Sí, tiene un tupé ese chico. Sí, tiene un tupé muy grande. Pero muy diferente a Manuelito, su personaje en Aliados. Exactamente. Bueno, lo que sabemos de Manuelito es que es, dice la sinopsis que conocimos, es que es el producto negativo de una sociedad exitista. Es el hijo de padres infelices y tiene una madre que lo sobreprotege mucho, que le transmite todos los miedos que tiene la madre, se los transmite al chico, a Manuelito. Sabemos que Manuelito es muy inseguro cada vez que sale de su cuarto. Él se siente seguro, donde se siente realmente protegido es en su cuarto, y habla siempre con la voz muy baja, que bueno, ya nos va a contar Lu, pero sin duda es un signo de su inseguridad. Pero en la intimidad de su habitación, Manuel es un gran cantante, sin duda. Ahí vamos a escuchar la voz de Agustín. Pero está muy preso de todos sus miedos y sus fobias. Y pudimos ver también de quien ya hablamos, de Manuelito, antes, sin saber muy bien quién era, pero el personaje de Maya, de Mariel Percosí, ella hace bullying y él, sin duda Manuelito va a ser una de sus víctimas constantemente. Él es muy inseguro y Maya, el personaje de Maya, va a ser muy malo. Carne de cañón. Sí, va a ser quien va a castigar aparentemente a Manuelito, ¿no? Lo va a transformar en su carne de cañón con toda la agresividad que tiene el personaje este del que ya habíamos hablado. Claro, y por último, él piensa, como siempre está triste y como no lo aceptan como tal cual es, siempre piensa que la vida no vale la pena. Bueno, una triste conjetura de este personaje que a muchos chicos les pasa, de muy corta edad, sobre todo se sienten muchas veces así, ¿no? Y puntualmente de esta problemática tiene algún material preparado, una columna, Luciana. Sí, Gaby, más precisamente centrarme en lo que dijo Sofi con respecto a enfocarnos más que nada en las fobias de él. De las fobias son los miedos que él tiene. No es principalmente por el bullying, sino es por el tema de la relación que tiene con la madre. Los chicos que tienen fobias es precisamente por la relación sobreprotectora que tiene la madre con ellos. Así que vamos a tener que poner bien el ojo ahí en qué tipo de relación o cómo es la madre con él. Y ver cómo actúa él con la gente, ¿no? Pero por lo que nos contó Sofi, es un chico bastante tímido y se resguarda todo el tiempo. Así que, bueno, con respecto a lo del bullying, también el bullying, son chicos que tienen problemas en las casas y se ven muy vulnerables, entonces los chicos que son violentos ven a esos chicos vulnerables y son a ellos a los que atacan, ¿no? Sí. Después, me parece que hay gente que se refugia en ciertos espacios o haciendo ciertas cosas, y él acá su lugar de refugio es el cuarto. Por lo que dijo Sofi, canta, es una manera también de desahogarse, así que vamos a ver si lo podemos escuchar por lo menos en el cuarto cantar. Sin duda en algún momento supongo superará ese miedo y saldrá a... Sí, pero eso sí o sí tiene que haber alguien que lo saque de ahí, que lo ayude. O sea, la madre precisamente no va a poder ser porque es la madre sobreprotectora y por lo que contaste, los padres no son padres muy felices tampoco, así que quizás algún aliado venga y lo ayude y empiece a salir de esas fobias que él tiene, ¿no? Y de inseguridades que tiene de sí mismo. Bueno, ahí también lo que están comentando ustedes, chicas, porque evidentemente este nene no es así tan retraído, porque sí, vive en un espacio, está dentro de un hogar donde por lo visto no es nadie feliz. Entonces el único mundo y burbuja que le da paz es su propio dormitorio, y es el donde él ahí aparentemente puede sacar esa hermosa voz y cantar. Tal vez tenga que ver, y acá creo que Juan nos tiene algo preparado, pero lo que vemos también en el video de presentación de Manuelito, vemos que él va al psicólogo aparentemente. Sí. Y el chico le dice, bueno, ya no ves más gente en los espejos, ya puedes dejar de venir. Y entonces, tal vez en su cuarto, él se sienta cómodo porque tiene un amigo en los espejos, pienso yo. Así sí. Que, Juan, ¿nos querés contar quién es esa persona atrás del espejo? Sí, quiero, y les voy a contar ahora mismo. Les cuento algo, es muy interesante... Pero voy a disentir en un pequeño detalle. Yo creo que él no tiene un amigo detrás del espejo, o por lo menos él en el comienzo no lo ve como un amigo a este personaje, porque por lo que se vio en el tráiler y lo que se vio en los videos, en realidad la presencia de Gopal, que es el personaje del que voy a empezar a hablar en este momento, irrita bastante a Manuelito. Él de alguna manera como que rechaza esa aparición permanente de este aliado. Y que justamente pienso que, como bien comentaban recién con Luciana, existe la necesidad de alguien que lo saque del cuarto, y me parece que su aliado, este personaje, va a ser quien va a tener la tarea de despertar de alguna manera a Manuelito y ayudarlo a salir de ese cuarto y de ese refugio. Y qué bueno que sea a través de los espejos, porque sin miedo de caer en una frase hecha, pero... los espejos de alguna manera pueden ser como las ventanas del alma, y muchas veces en el espejo podemos ver más allá y encontrarnos con otros mundos y otros espacios. Por ejemplo, la dimensión de la cual proviene este personaje que va a encarnar Maximiliano Espíndola. ¿Sí? Les cuento un poquito que a Maxi Espíndola también lo conocimos en el mismo reality que Agustín. En Canal 13, que también Mariano Yudica dijo dos cosas en este caso. Pidió que recordáramos su nombre, y tampoco se equivocó, y lo bautizó o lo rebautizó como el Darín Tucumano. Tiene razón, chico. Muy parecido. Yo ayer vi varios videos cuando está cantando y interactúa mucho con Julián Serrano, otro de los aliados, que ya hemos hablado de él, y es terrible, se parece mucho. Es más, yo cuando vea las escenas de Maxi Espíndola con Nico Francella, no voy a saber si estoy viendo aliados o cuñados. O estás mirando una película argentina. Sí. No sé si estoy viendo el secreto de sus ojos con Darín y Francella, o si estoy viendo aliados. Pero no, es asombroso el parecido físico con Ricardo Darín. Y bueno, y Oscar Mediavilla en su devolución le dijo que de él iban a depender todas las puertas que se le abrieran. Te cuento que, bueno, él habló para algunos medios y comentó que fue una decisión difícil la de él, porque en el momento que él acepta la propuesta, acepta formar parte de Aliados o acepta la convocatoria, en ese momento él tenía una propuesta de parte de Canal 13. Y textualmente lo que él dijo fue: son decisiones difíciles e importantes, pero aposté por la ficción porque es lo que más me gusta. Me pareció muy interesante mezclar el canto con el baile y la actuación. Además, siempre fui un seguidor de todos los productos de Chris. Formar parte de uno de ellos es un sueño para mí. Así que bueno, estaba muy contento y pensaba que no podía desaprovecharlo. Así que, bueno, de esa forma él llega a la producción. Bueno, habló de Chris también. Dijo que Chris es una gran persona, humilde y sencilla, y que se porta de 10 con ellos desde el principio. Y como decíamos hace un ratito, va a darle cuerpo y vida a Gopal, que es un joven de 17 años que nació en la otra tierra, en la otra tierra, que es la tierra que está del otro lado de los espejos, y es una especie de rompe reglas, ¿sí? Es un chico bastante rebeldón. Y como tiene la intención de mejorar la perfección de su mundo, siempre mete a sus pobres padres, amables padres, en miles de problemas. Y ese es su don, generar problemas en una tierra que no tiene problemas, como es la otra tierra. Bueno, aparece detrás de los espejos, como decíamos, y de alguna manera se va a meter en la vida de este personaje retraído que encarna a Agustín y que es Manuelito. Hablando de Agustín, sí, quiero antes de seguir avanzando con el programa, que mientras Sofía Cobos hablaba de nuestro cordobés berrotaranense Agustín Bernasconi, algunas chicas de Berrotarán como Cintia y Ari le dejaron saludos a través de Twitter. Sí, qué genias. Y hay otras dos cordobesas también, no sé si lo leíste, Juan. Sí, tiene mucho aguante este chico, y es que los cordobeses somos así. Bueno, vos mencionaste, recordame, ¿a quién saludás, Juan? ¿A cuál de las dos chicas? Las chicas que vi es Cintia. Sí. Cintia, sí, de Berrotarán, Córdoba. Bien, a Cintia y a Ari, son dos amigas que están juntas escuchando el programa y que bancan muchísimo a Agustín. Están desde Córdoba, capital, creo. Ahí desde Berrotarán queda, yo les voy a explicar con mi amigo cordobés. Berrotarán queda a algunos kilómetros de la ciudad de Córdoba, aproximadamente una hora y media, dos horas de viaje desde acá. Ah, perfecto. Ahí se los dije en cordobés, viste, para que la gente no diga, hey, cordobés tiene acento, che. Bueno, entonces yo voy a aprovechar y voy a saludar a las otras chicas de Córdoba que también nos están escuchando y le hacen el aguante a Agus, que son Amil y Brigui, ¿sí? También están estudiando, tenían la compu prendida, escuchando la radio y en especial atención en este bloque de Agustín. Mirá, Juan, para que las querés retar también, que están estudiando y escuchando la radio. No, que escuchen la radio, está bien. Está bien. No, que no, si, esto es así. Yo digo que hay que estudiar, pero si suspenden un rato el estudio, una hora y media para escucharnos a nosotros, está perfecto, no hay ningún problema. Bueno, yo tengo noticias para vos, Juan. ¿Qué pasó? A mí me escribió Caro hace un ratito, dijo, che, qué feo ese hombre que me reta, porque yo me pongo las pilas, nadie valora el trabajo que yo hago para estudiar. Pero no soy, sí. No, pero soy. Así que se lo aclaré, que nosotros, que Luciana, Sofi, que Gaviota, sí la estamos bancando, entendemos, ella estudia y que va a salir adelante. Además hay que sumarla que está trabajando en una novela también, hay que estar toda una mañana o una tarde trabajando y después ir a estudiar. Ahora, ustedes son conscientes. Son conscientes que las tres mujeres de este programa me quieren generar un problema a mí. No, vos solito te metes en esos problemas, Juan, hacete cargo. Pero una cosa no quita la otra, yo la banco. Caro, si todavía nos estás escuchando, yo te banco, no te dejes llenar la cabeza. Yo te banco. Lo único que te digo, ajustemos un poco más. ajustemos un poco más, sobre todo con físico-química, porque nos tiene que ir bien. Yo te banco y ya te dije. Sé un hombre y morí de pie. Ahí tenés el ejemplo de Nico. Cuando fue preso yo lo mandé al frente y murió de pie. Así que vos acatate ahí a ese ejemplo y calladito la boca. Está bien, está bien. Que estudie. Que estudie. Así que bueno, ¿qué programa? ¿Qué programa? Es como que de a poco vamos llegando al final. Falta un rato de programa todavía. Pero vieron que va llegando esta última parte del programa y nos empezamos a poner, entramos casi al bloque free de repente y empezamos a divertirnos y a reírnos. Sí. Pero no nos tenemos que olvidar que hay otro personaje en cuestión del cual vamos a hablar hoy. No, pero además todavía está la problemática. ¿Ya cerramos, Lu? Sí, lo hablamos recién cuando terminó de hablar Sofi. Pero quería remarcar algo que está muy bueno, que no pasó con otras tiras de Chris, es que ya los chicos tienen club de fans. Vos fíjate la cantidad de saludos que hay para los chicos o para Caro y no son bueno. Chicos que ya estén en otras novelas o cosas así, ya tienen club de fans. Bueno, en Agustín se entiende porque estuvo en un programa, en un reality y lo vienen escuchando, tiene su público cantando, pero Caro, que no se había visto nada de ella, es impresionante, sí, ya tiene club de fans armados y están todos pendientes de saber cosas. Así que este programa genial, ha sido un, este sí ha sido un programa totalmente dedicado a los clubes de fan de Aliados, tal cual, a todos y cada uno. Muy bien, bueno, entonces si no había que agregar nada más sobre la problemática, yo puedo cerrar contando lo que nos contó producción sobre en el caso de Maxi y en el caso de Agustín, ¿sí? Dale. En el caso de Agustín, nos dicen que, bueno, él es cordobés, que lo rastrearon mucho hasta que lograron conseguir el teléfono de su casa. Guarda con esta. A Chris y a su producción también les cuesta conseguir el teléfono de los demás, ¿eh? Dice, sí. Es muy conocido en Córdoba, es un folclorista joven, es talentoso, es un ser extraordinario, ¿sí? Dice que va a sorprender mucho con el papel y con la actuación que le pone a este rol, ¿sí? Al personaje que le toca encarar. Dice que esto va a ser su debut en la tele como actor y su casting fue largo, muy largo. Aparentemente fue el más largo de todos los castings, le tocó hacer a Agustín. En este caso hubo una exigencia en particular. Para que quede, pero para él se le notó más. Y en cuanto a Maxi, dice que, bueno, la data salió en la televisión.com.ar, dice, es tucumano, o sea, en ese caso fueron a la web, ahí googlearon y encontraron el teléfono. Ah, bueno. Es como cuando yo busco la receta de los panqueques, más o menos. Tal cual. Dice, bueno, es un cantante sorprendente y tiene varias canciones en el disco que ya está terminado. O sea, el disco de Aliado está sellado y cerrado. Se terminó esta semana. Así wow. Que pronto vamos a tener seguramente con los primeros capítulos al aire ya el disco en todas las tiendas musicales. Salir corriendo a comprarlo porque por lo que venimos escuchando de las voces va a ser, bueno, un disco que estalla, Producción había comentado esto y esto fue uno de los primeros programas que lo transmití, que la producción es de una calidad extraordinaria, es de una calidad internacional y que se apunta para que la familia lo lleve en el auto y lo escuche por completo durante un viaje de vacaciones, por ejemplo. Bien, bien, yo ya lo quiero, no sé dónde se vende, pero ya lo quiero ir a comprar, que ya salga. Chicos, ¿se acuerdan? Bueno, lo que decía Gabio, que se decía que iba a ser un disco muy importante, y sin duda con lo que ya conocemos de algunas voces, sí. Que tenía, que, sí, imagínense después de pasar por Cris Morena, que sabemos que los entrena muchísimo, después va a ser un disco que sin duda va a ser de muy buena calidad, y sin duda sí va a ser para llevar para todas partes, estar escuchándolo. Así que hay muchas... Para consumo masivo y para todas las edades. Me encanta esto, ¿viste? La verdad que sí, que hayan pensado en toda la familia. Es muy bueno, es muy bueno.

es la musa que te invita a tocarla suavecita en mi piano. A veces triste, la muerte no existe si ella está aquí. Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale. A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele. Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo. Por ella porque va dándome siempre la salida, porque la música es así, fiel y sincera de por vida. Vivo por ella que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida la vivo por ella también. Joyita musical en voz, en interpretación, con otra dulzura la de Maxi, ¿no? Para cantar. Y lamento que mi bombón, mi dulzura, la razón de mi sonrisa de cada día, se tenga que despedir y tenga que decir chau a Juan. Vieron, qué feo. Yo no sé qué va a hacer de esta casa con las tres mujeres solas. Seguramente van a hablar mal de mí, van a seguir haciendo que Caro siga enojada conmigo, van a seguir difamándome, pero les digo a los que están escuchando en este momento el programa que se queden hasta el final, porque aunque me vaya yo, no saben la perlita musical con la que va a cerrar este programa, ¿eh? Va a cerrar con un dúo que no lo van a poder creer. Y a todos les digo que el miércoles que viene a las 4 y media de la tarde, 4:35, 4:50, 4:30, como sea, nos vamos a estar encontrando Y a ustedes tres, mis queridas musas inspiradoras, las despido también por una semana. No puedo. Las tres me pueden. Las tres me pueden de maneras distintas. Y a Nico, que nos está escuchando, nuestro super operador. Cuídalas, Nico. Cuídalas como lo haría todo si estuviese acá. Les dejo. No, cállate, por favor, cortale el micrófono, ya no lo aguanto más. Les dejo un beso gigante y nos escuchamos el miércoles que viene a las 4:30, y es verdad, el que se tiene que cuidar es Nico. Pobre Nico, bendito. Él mismo dice, no, me tengo que cuidar yo, che. Che, qué bueno. Concepto, los hombres de esta radio con las chicas, por favor, somos tres bombonas. Divinas, tres divinas totales, son mis tres reinas y las abandono hasta el próximo miércoles. Un beso grande. Dale, beso. Vaya, abuelo, vaya a arreglarse la lumbar. No lo tenías que decir al aire. No era para decir al aire. Un beso gigante. Beso, te quiero. Chau, chau. Bueno, ahora podemos hablar mal de Juan. Bueno, pero no hace falta él solo. Se hace su propia publicidad mala. Creo que se fue. Bueno. ¿Con qué seguimos, Gabio? Contale a la gente. A ver, ahí tenemos, nos está quedando por el día de hoy como personaje para presentar el de Ámbar, que lo va a personificar en Aliados la actriz Lola Morán. Y para eso nuestra querida Sofi tiene novedades para compartir. Sí, bueno, lo que tenemos para decir de Lola es que desde hace mucho tiempo que es modelo también. No sabemos por qué, ¿no? Si ni que fuera tan bella como para ser modelo. No, ¿viste lo que es? Nadie sospechaba que era modelo, teniendo esos ojos, y es muy bonita, la verdad. Pelo corto, pelo largo. Es una chica muy linda, que bueno, desde hace mucho que es modelo, y la vimos actuar, no sé si se acuerdan, los que vieron Consentidos, que es una ficción infanto-juvenil de Ideas del Sur. No, yo no la veía, Sofi, porque era competencia de Casi Ángeles. Ay, ahí saltó, la otra cuida. Claro, yo era fan de Casi Ángeles, era como si veías Patito Feo, no. Bueno, pero capaz que hay, pensa Lu, ahora capaz que hay chicos que veían, y bueno. Sí, capaz que hay chicos que sí, que miraban... O que no, o que la vieron, o que miraban alguna grabada, miraban Casi Ángeles en vivo, y su sentido grabado. Como sea, creo que ahí estaba con Natalie, me habías dicho, ¿no, Lu? Sí, fueron compañeras ahí con Natalie y con el hijo de Batistuta, que hoy este año estuvo trabajando con Lali en la novela de Solamente Vos. Sí, pasó un ratito el chico ese. Sí, igual ahora, si no me equivoco, está con la obra de teatro de... ¿cómo es? No me sale. Nazarena Vélez. Sí. Bueno, y también estuvo, si se acuerdan, no sé si se acuerdan del el pequeño demonito de Casi Ángeles, el pequeño Antón, estuvo en el hermanito, estuvo en, también estaba ahí en Consentidos. Desconozco si se han cruzado muchas escenas o no. Y en bueno, esa. El hijo de Bauer también, ¿eh? Estaban ellos dos. Sí, es verdad. Eran los dos menores que pasaron de Casi Ángeles a Consentidos. Y bueno, ella en Consentidos interpretaba a Emma, que era. Bueno, como dice el nombre de la novela, eran de chicos que iban a un. De chicos consentidos, que iban a un colegio muy importante, digamos. De chicos que eran todos así, medio caprichosos. Y Lola, los padres del personaje de Lola habían hecho un gran esfuerzo para llevarla a ese colegio, y de eso se trataba su personaje, una chica que actuaba como los demás, como siendo egocéntrica, pero nadie sabía que ella en realidad tenía un origen humilde. Así que ese era el personaje de Lola en Consentidos, y el personaje de Lola en Aliados, ella interpreta a un ser de luz, a Ámbar, que viene del planeta Sirio, que es un planeta de dimensiones extraordinarias, pero los seres que habitan ese planeta son todos de muy baja estatura, que viven en espacios grandes, donde predomina la naturaleza y lo que sabemos de ese planeta, que me parece muy lindo lo que esto es que las ciudades no existen, que ningún ser superior construiría lugares para amontonarse teniendo tanto verde a su alcance. La verdad, me encanta esa reflexión. Hoy de todo, donde cada espacio que hay se construye un edificio lleno de departamentos, me parece algo muy lindo sobre ese. Me quiero mudar al planeta Sirio, lo quiero decir. Sí, yo también, viste, en lugar de andar comprando macete y teniendo una plantita en un rincón, puedo vivir en medio de las plantas. Bueno, ¿y algo más con respecto a ese personaje, Sofía? Hola, ¿se cortó? Sí, que Ámbar es un... ella es una adolescente... ¿Me escuchan? Sí, sí. Ámbar es una adolescente diferente. Se nos va Sofi, chicos. Alguien le dobló el cable, el micrófono a Sofi y me le cortan. A mí se le echó Juan al micrófono. Sí, ese fue Juan, tomando venganza. Bueno, Sofi, ¿nos escuchas? No los escucho, ¿ustedes me escuchan? Ahora sí. Bueno, ¿qué escucharon en el último año? De que... Ay, me siento que se me acopla. Decía, después del planeta, estabas hablando algo más. Del planeta donde vive, iba una chica muy... Sí, perdón a los oyentes por los problemitas. Sí. Bueno, les contaba que Ámbar es una adolescente diferente, inquieta, llena de preguntas, que es una... ama la ciencia, las máquinas y la tecnología y todo lo que su familia nunca quiso hacer. Creo que es una chica rebelde, como nos contaba Juan, con el personaje de Gopal, del personaje de Max Espíndola. Creo que ella también muestra un poco esa rebeldía. Sus padres se dedican a la tierra, a los árboles, a los pájaros y todo lo que tenga que ver con la naturaleza y con sus soles. Y Ámbar va más por el lado de la tecnología, de ese lado. Y ella, ella quiere, lo que cuenta es que quiere ser... medir por lo menos un poquito, unos 50 centímetros más, ser un poco más alto de la estatura promedio de la gente de su planeta, que es de un metro, porque ella quiere saber qué se siente ser un poco más alta, y porque todo el tiempo está, Ámbar está todo el tiempo queriendo sentir cosas nuevas siempre. Perfecto, sí. Yo pensé que iba a hacer una acotación, y esto ya tiene que ver un poco más con una curiosidad mía. Para que ella sea un personaje de un ser que es bajito, supuestamente que está por debajo del promedio del metro promedio, esta chica es de estatura baja, ¿se sabe eso? No tengo ni idea, yo también me lo planteé cuando digo cómo van a ser con porque hay con esta cosa algo se vio de una escena, algo como que tiene un acercamiento, Ámbar, al personaje que hace Mariel Percossi, y ahora no me va a salir el nombre del personaje. Sí, Maya. Maya, sí, sí. Gracias. Ella, lo que pudimos sí ver es que se las ve en un momento, creo que dice esto va a estar bueno, chicas, y la abraza Mariel y otra chica más. Parece que va por ese lado con tiene que ser aliado. Bueno, porque a lo que iba, se sabe, en esto sí es real que Mariel Percossi es una chica de baja estatura. Y en una imagen vi que estaban paradas una al lado de la otra mirando mirando un celular, alguna grabación, alguna foto o algo. Y las vi de la misma estatura, entonces por eso hago esta acotación. Creo que las dos son de baja estatura. Además, bueno, si su personaje también lo requiere, debe serlo. Es una suposición, se me ocurrió tirarla, por decir algo. Sí. Bueno. Hablaremos después, ya veremos después con esta pregunta que nos hacemos ahora. Bárbaro. Bueno, le quiero dejar un mensaje acá que reapareció el fan club oficial de Caro Domenech, que nos dicen, hablen de Debbie otra vez. Bueno, no, mi amor, otra vez no podemos hablar ahora del personaje, pero va a quedar este programa queda grabado y después queda en nosotros mismos, los chicos de la radio y el Twitter de la radio, deja el link para que aquellos que se hayan perdido una parte o todo el programa lo puedan escuchar nuevamente. De paso, le vamos a dejar un beso en tu nombre a Caro, porque nos ha estado escuchando y después va a volver a escuchar el programa desde el principio, ¿sí? Tuvo la diferencia y la verdad que tuvo un honor para nosotros que nos haya tuiteado mientras que estaba el programa en vivo. De paso, quiero saludarla a Jessie Jess, que sí, cómo no me voy a acordar de vos, Jessie Jess, sí, me suena. Que hace un tiempo que me venía ya escuchando desde otra radio y hoy nos está acompañando acá en Lo que sucede conviene desde España, ¿eh? Así que un besito para vos. Y bueno, acá las chicas también mencionando un poco la música de Teenager que se escucha de fondo, como por ejemplo, bueno, Jessie era una y hay otra de las chicas acá abajo que nos dejó, Jenny Caninos. Y sí, pendiente de la radio, pero también de lo que se escucha de fondo. Así que un besito para vos. Y creo que algo de los teens tiene para contar Luciana. Sí, creo que es el cierre total de la banda, la película, que ya todos saben y están ansiosos los seguidores de los teens. Esta semana Anita Tomaselli dio a conocer cuándo saldrá la película en los cines. Publicó en Twitter que Teenager 3D, el adiós, el avant premiers, es en el Abasto Shopping el jueves 30 de mayo a las 6 de la tarde, que también se estrena en todas las salas 3D del país ese mismo día. Por lo que he leído de chicas que sigo, hay concursos para ganarse entradas para la avant premiers por nación, por la radio Disney y, si no me equivoco, por Chups TV. Así que bueno, estén atentos y fíjense si pueden ganar las entradas. Y si no, bueno, en todo caso, si no pueden ir a la van premier y a ver la película, que estamos todos muy ansiosos. Se han visto algunas imágenes de la película, que va más que nada a mostrar el recital. Yo lo fui a ver dos veces, pero va a ser distinto porque además de mostrar el recital van a hablar los chicos, van a contar cosas que les pasó durante toda la carrera con los teens. Así que bueno, sería el cierre y el cierre de oro y el broche de oro de lo que fue Teenagers, ¿no? Sí, así es. Y bueno, y este efecto 3D que se supone que cuando empiecen a cantar lo vamos a poder abrazar porque van a estar a UPA nuestro. Entonces, che, pará, la quiero ver a Luz cuando tenga Peter encima. Yo quiero tener a Gastón. Muy bien, Sof, muy bien, Sof. Creo bueno, que va a ser la primera vez que lo voy a tener tan cerca a Peter, Gabio. No digas que va a ser la única. A lo mejor sea el comienzo de todas otras veces que se ven. Igual te digo que creo que muchos esperábamos una película como fue Rebelde Way, pero bueno, tenemos una película y que va a contar mucho de lo que fue la historia, nos va a hacer revivir muchas cosas, así que también tenemos que agradecer de que se escuchó de que queríamos una película. Así que estamos muy, muy contentas todos los fanáticos y las fanáticas de los Teen Angels, ¿no? Así. Es como un premio consuelo, es que si bien sí queríamos una película, pero creo que esto no es algo menor, es un premio consuelo que tenemos. Sí. Así que van a disfrutar a partir del 30 de mayo en todos los cines en 3D. Muy bien. Ahí nos aportan un dato, una de las fans que siguen a Lola, que es Lola Morán Pasión. En Twitter nos aporta el dato de 1.65, mire Lola, chicos, así que no es tan bajita, tiene una buena estatura. ¿Qué les parece? Sigue con todo, chicos, así que es genial, tiene altura genial. ¡Es alta! Así que si ella es modelo, entonces, bueno, no sé quién me quiere llamar. Vamos. Después, bueno, tienen mi Twitter acá, no sé si hay alguna eso, más. Eso, nunca repasamos. Háganlo, chicas, por favor, cada una diga su Twitter. Bueno, entonces, yo soy Sofía. La que está en las trincheras, mi Twitter es @sofic30. Aclara, por favor. Aclara que la C es la, va a la letra sola, la consonante, ¿sí? Ah, Vamos a tener que pedirte de que lo hagas más sencillo. Porque la mayoría te va a poner CE, acordate. Bueno. No te va a encontrar. Si no, si revisan los tweets más abajo, seguro de... Después en la radio vamos a hacer eso, vamos a publicar los tweets de cada uno de nosotros, así todos los tienen. Bueno, ¿y el tuyo, vamos. Lu? Es @dulcinea y a lo último una F, Dulcinea. ¿Y la otra F? Es una Dulcinea. Claro. Sí, bueno, y Lu es una... nosotros le decimos nuestra cronista... la que está en la parte de espectáculo de cholulismo y nuestra futura psicóloga, así que tenemos un máster y una mezcla especial acá también. Y Juanpa, que no vale la pena seguirlo, pero queda bien que uno sea generoso con sus compañeros y dé las direcciones. ¿Cómo es, chica? A ver, @yojuanpa, ¿no? @yojuanpa, sí, con M. Yo, Juanpa. Yo lo tengo que escribir para que me aparezca como bueno. Se le dice cuando te muestra Twitter las opciones, como una opción. Sí, es @, yo, Juan, con M, Juanpa. Sí, ¿eh? Y no nos olvidamos del quien nos, que está mucho más en las trincheras que yo, que nos hace, que nos saca el aire y que dijo que se tenía que cuidar ahora. Sí. Bueno, chicas, vayan todos a él, ¿eh? Porque les digo, es un galán que se quiere mantener oculto, pero galanazo. Ya lo vamos a poner un micrófono y lo vamos a hacer hablar. Y ese día se mueren cuando lo escuchen. Con esa voz, sí, que él reniega, él dice que no, pero bueno. Tremenda voz tiene. Sí, así que bueno, ¿quién iba a decir el Twitter de Nico? Nico, @Nico todo de Cris, él creo que tiene uno de los más fáciles de todos. Así que vayan, ya chicas, vayan mencionándolo por ahí para no quedar que una vez que ya escucharon su voz. Vayan desde antes, diciéndole que le tenían fe. Vamos a hacer un concurso para que poder conseguir votos telefónico y llevarlo a Nico al aire. Ahí está. Chicas y chicos, no sé si quieren saber, conocer la voz de Nico. La presión que estamos poniendo, nos va a cortar el aire en cualquier momento. No, que hagan un hashtag, yo quiero a Nico en el aire. Vamos con ese hashtag. A ver si te prenden. Bueno, y el mío, si lo... me imagino de haber gente que no lo debe conocer, @gaviota_cipo, CIPO, y bueno, mi nombre es Gaviota, ese. Bueno, chica, ¿algo más que agregar? Muchos están preguntando también por el tema de Cris, que es el tema de los personajes de Pete y Pablo. No, porque vamos semana a semana, claro. Sí. Y la... ¿Qué pasa? No, la semana que viene ya tenemos las chicas. La semana que viene, si no me... ¿Sí? ¿Qué decía Sofi? ¿Sí? La semana que viene, si no me equivoco, tenemos a Peter, a Pablo y a Oriana Sabatini y Jenny Martínez. Exacto. Personajes muy esperados también, ¿eh? Sí, por supuesto. Hay muchas expectativas con Oriana, por ejemplo. Bueno, es un personaje que va a llamar mucho la atención y va a dar mucho que hablar. Yo creo que el personaje de Oriana va a ser tan odiado como amado. Pero bueno, ojalá los chicos entiendan que es una ficción y es una realidad que está mostrando el personaje de Oriana, ¿sí? De esa chica pop. Que es todo brillo, todo glamour, todo popularidad, pero en realidad es toda una mentira, no es la persona que todos creen. Así que bueno, interesante eso, más lo que aportemos después sobre los personajes de los chicos, de Pablo, de Peter y bueno, y el de Jesse Martínez. A mí lo que me estaría faltando para cerrar la información es lo que comentó la gente de producción con respecto a Lola, sí, a Lola Morán. Bueno, dicen, ella era modelo, hizo participaciones en TV, también estuvo 4 meses haciendo el casting y fue quedando en las distintas etapas, y que en lo particular lo que se más se acentúa y lo que más llama la atención en su personalidad es que es muy fresca, es súper fresca y que está ideal para el personaje que le tocó en esta tira. Bien. Bárbaro. Bueno, chicas, si se quieren despedir, ¿quién empieza a despedirse? Bueno, yo los despido, los saludo a todos, gracias por hacernos el aguante, espero que se hayan divertido. De este lado nos divertimos mucho. Le mandamos un saludo a Juan, que dijo que después nos iba a escuchar. Y si después se escucha el programa Caro, le damos un saludo a ella, que se acuerde que soy Juan, el de la mala onda. Le quedó por escrito y por el aire, te digo, se va a enterar. Sí, bueno, entonces los esperamos el miércoles que viene, que tenemos mucha información de los chicos, tenemos para hablar, vamos a hablar de los, como ya dijimos, los personajes más importantes. Así que gracias a todos, chicos. Bárbara. ¿Vos, Lu, algo que quieras? Y yo más que nada, bueno, este programa no he hablado tanto como los otros, pero me gustó porque, por ejemplo, Sofi pudo hablar mucho más, pudieron conocerla mucho más a Sofi. Está mucha... muy suelta ahora Sofi, ¿viste? Sí. Bueno, Juanpa ya es un poquito así. A Juanpa va a haber que anularle el micrófono porque no deja hablar. Pero bueno, creo que cada vez estaba más cerca de Aliados y creo que así como Casi Ángeles fue para muchos... nuestro lugar de contención en momentos difíciles desde la adolescencia, Aliados lo va a hacer para los chicos de ahora, de esta niñez, adolescencia que están viviendo, así que espero que con las problemáticas que hablamos y los personajes que contamos se enganchen más a esa gente que está viendo a ver cómo es Aliados. Así que para el próximo programa va a haber mucha info y nos vemos el próximo miércoles. Perfecto, bueno, sí, muy bien, Lu. Sí, la verdad es que, bueno, un poco retomando esa palabra, este programa la verdad que lo vivimos genial, nos encantó porque no fue tantas notas, o sea, en realidad no hubieron notas, pero sí hubo información exclusiva, que es la que comparte la producción con nosotros, que gracias, agradecemos muchísimo esa confianza que nos tienen, que nosotros podamos difundir todo esto, que en otros momentos nunca hemos sabido nada de cómo llegaron los chicos y qué trabajos tenían y qué vieron en ellos. Así que estamos más que agradecidos con esta diferencia que tienen con la radio y con la web, ¿sí? Por otra parte, es cierto, Sofi se está abriendo, estamos creando un monstruo, es imparable. A Juanpa lo vamos a tener que empezar a dormir con algún Valium para que dé aire. Y bueno, Lucy, lo tuyo fue, si bien se escuchó menos tu voz al aire, tu participación estuvo totalmente más que acertada y necesaria. Y la participación de los fans también, Gabio. Sí, a eso iba también. La verdad que estoy feliz porque se escuchó mucho las voces de chicos del otro lado, la cantidad de fans que fueron sumándose. Me encanta ver que cada personaje tiene su club de fans, tiene seguidores, estamos todos para sumar, todos para acompañar. Y agradecida que ya están del otro lado y que lo hayan expresado, porque otras veces sabemos que están ahí, pero no nos hablan, no nos dicen nada. Nos hace muy bien leerlos y escucharlos. Y dos cositas, que la verdad que dudé mucho y finalmente como el programa ya está cerrado y fue más que sabroso en todo su contenido, no lo voy a utilizar hoy. Pero para la próxima semana voy a hablar sobre algo importante que tiene que ver en Romina Yan y que es parte de Aliados, ¿sí? Que si bien yo dije que en un homenaje adelanté que había un lugar que parte de la escenografía, hay un elemento también muy importante y lo voy a mencionar en la próxima semana, en el próximo programa. Y también voy a hablar de Diamond, que de Diamond es el personaje que encara Liceo. ¿Rentaría es el apellido, chica? ¿Rentaría? Me se me ha salido ahí con las vocales. Bueno, producción compartió una información con nosotros y que no va a salir por ahora nada sobre ese personaje, así que lo vamos a dejarlo en stand-by para el próximo programa, ¿sí? Hay algo Y si bien sigue siendo un misterio, hay una perrita interesante con respecto a este chico que les va a gustar a todos y me encantó que producción lo haya compartido con nosotros. Así que los esperamos el próximo miércoles, 16:30, por la página tododecris.net en radio@sucedeconviene y el título completo, Lo que sucede conviene. Gracias por todo, besos. Quisiera comentarte lo que siento y no me atrevo.